almuerzo seguro me harán. Mi abuelita cocina fideitos con mucha salsa rica para mojar el pan. Después iremos seguro a la plaza para jugar un rato en el tobogán. Una vueltita también en calesita y la sortija ojalá pueda sacar. Qué lindo es venir de mis abuelos, son tan hermosos los mimos que me dan. Cómo me gusta correr para abrazarlos, pues iremos seguro a la plaza para jugar un rato en el tobogán. Una vueltita también en calesita y la sortija ojalá pueda sacar. Qué lindo es venir de mis abuelos, son tan hermosos los mimos que me dan. Cómo me gusta correr para abrazarlos, escuchar cuentos.